Tenemos ya básicamente confirmada la caravana de Ayotzinapa a Ottawa, y esta estará tocando Guelph el 25 de abril entre las 5 y las 9 de la noche. Esto será en el 20 de Sheldon Crescent, en el Sheldon Community Center, y está organizado por Fuerza Powersa Alternativa Latinoamericana, con el apoyo de Lopirc Guelph, de PIC, la revista alternativa de la universidad, y Make Mexico Safe, que es una organización, me parece que con base en British Columbia. Esto será de no cambiar nada durante estos últimos días, esperando de que las personas que vienen, que es la madre de uno de los desaparecidos, el abogado y del caso Ayotzinapa, y uno de los estudiantes, quienes están esperando la aprobación de las visas para poder entrar a Canadá, ellos también han estado en la gira por Estados Unidos, así de que no creo que haya un inconveniente para que puedan llegar a Canadá y empezar el próximo 18 de abril la caravana de Ayotzinapa, Ottawa, iniciándola en British Columbia. Recordándoles, aquí en la ciudad de Guelph tocará el 25 de abril entre las 5 y las 9 de la noche en el Sheldon Community Center, que está en el 20 de Sheldon Crescent en Guelph. Y el día 30 estará llegando a la región de Waterloo esto será en la iglesia presbiteriana Knox, que está en la esquina de Earth y Caroline, en el mero Uptown en Waterloo. Adelante, cuando tengamos más detalles del evento, se los haremos llegar para la gente de la región de Waterloo que quieran solidarizarse con la caravana. Esto será el 30, me parece que es a las 7 de la noche en la iglesia presbiteriana Knox, que es en la esquina de Earth y Caroline en Uptown Waterloo. No tenemos los detalles del evento. En el de Guelph sí tenemos que es una cena solidaria, en la cual habrá después una presentación, habrá venta de comida mexicana y la presentación de la caravana de Ayotzinapa. Esto será el 25, y el día 26 partiremos hacia Six Nations, a las reservaciones indígenas, haciendo un alto en la ciudad de Hamilton, donde los compañeros de la radio McMaster estarán recibiendo la caravana. Más o menos esto es lo que tenemos para el día de hoy. Teníamos pendiente una entrevista que estamos todavía tratando de hacer la conexión, que ya estaba anticipada, y aún tenemos que hacer los contactos telefónicos para ella. También en los últimos días hemos asistido a varios eventos de Ayotzinapa, que fue la semana pasada la semana de solidaridad con Ayotzinapa, y en el cual pues han habido a partir de ahí más eventos que se están promocionando. Y también hemos contactado a varias personas que hacen solidaridad no solamente con México sino con otros países, y así es como una profesora también de la universidad de aquí de Guelph, que hizo una investigación sobre el trabajo que hacen las enfermeras en El Salvador y en Nicaragua, la cual tendremos la próxima semana, me parece, de concretar la cita con ella para tenerla aquí, que nos cuente de su experiencia en El Salvador y Nicaragua con el trabajo de las enfermeras. Y vamos a ir un poco de música y regresamos con más de Alternativa Latinoamericana. Música. cicatrices, esas que llegan a verse. Cuando hay luz que te desnuda, cuando hay vino, cuando hay sal, cuando hay rabia que te asfixia, cuando el beso es matador. En los ríos de mi vida la melancolía vuelve a andar. Tu boca, por besar en otras bocas, por quererte nada más. Cicatrices son las horas que nos llegan con la muerte, son el vino que te asfixia en las esquinas del dolor. Cicatrices son las horas que se bajan hasta el vértice del agua. Debo de entender, el mundo me corta en pedazos las ganas. Bébeme del miedo, vuelve a costurarme el cielo. Cicatrices, miedo de perderlo todo, la cordura, los minutos, el pulmón de respirar. Un minuto sin censura y sin silencios, sin disparos, sin lamentos, no me dejes de lamer. Cicatrices cuando hay vino que te asfixia en las esquinas, cuando hay rabia que desnuda, cuando el beso te da sal. Cicatrices son las horas que se bajan hasta el vértice del agua. Que pasa, me tengo por dentro. Serpientes y santos, corruptos divinos del Banco Mundial. Y nadie pregunta qué tengo en mis ojos, que a veces la llama se pone bajita y me duele el amor. Me duele los hijos y el tiempo que pasa. Me duele que se haga difícil mojarse los pies en el mar. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Perú y Chile. Intensas lluvias ocasionan deslizamientos y desbordamientos. El gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, declaró el miércoles el estado de emergencia en Yosica, el estado de Lima, debido a los temidos huaicos, desprendimientos de lodo y peñas que el martes dejaron un saldo de 8 muertos, 25 heridos y 250 familias damnificados. El presidente Humala hizo este anuncio desde Chosica, donde llegó durante la noche del martes para supervisar los trabajos de rescate y rehabilitación de las infraestructuras afectadas por los deslizamientos. El país ha sido azotado por intensas lluvias desde el sábado pasado, lo que hizo que desde las alturas de los Andes se desprendiera una masa enorme de lodo y rocas. Mientras tanto, el viernes, el gobierno de Chile decretó el toque de queda en la región de Atacama, azotada desde el martes por intensas lluvias e inundaciones que causaron 7 muertos, 19 desaparecidos y más de 1.500 desplazados por el desbordamiento de ríos. En el ambiente de la buena salud, la docena sucia, las frutas y verduras con pesticidas. The Dirty Dozen, película traducida en algunos países como Los 12 del Patíbulo, pero cuya traducción literal sería La Docena Sucia, es una película estadounidense de 1967, en el cual 12 criminales son contratados en una misión suicida contra generales nazis, grupos norteamericanos y europeos que abogan por una alimentación más saludable han tomado el título de esta película para nombrar sus listas anuales de frutas y legumbres que contienen un alto índice de pesticidas. Este año, la docena sucia está compuesta de manzanas, melocotones, nectarinas, fresas, uvas, apio, espinacas, pimientos morrones, pepinos, tomates tipo cereza, guisantes y papas. Por otro lado, los 15 productos con menos probabilidades de contener residuos de plaguicidas consiste en el aguacate, el maíz dulce, piña, col, guisantes congelados, cebolla, espárragos, mangos, papayas, kiwis, berenjena, toronja, melón, coliflor y las papas dulces. Los aguacates son los más limpios. Panamá reconoce que en sus bancos se lavan billones de dólares. El gobierno de Panamá ha reconocido que los bancos de su centro financiero internacional fueron utilizados para blanquear billones de dólares durante los últimos años. Este centro financiero, integrado por más de 70 bancos, sirvió para el blanqueo de capitales nacionales e internacionales, principalmente provenientes del narcotráfico y la corrupción, debido a vacíos en sus normas y a la ausencia de una política de supervisión efectiva. Actualmente se trabaja en una ley para actualizar la normativa existente, que además busca cerrar la puerta a todo tipo de fondos ilegales. El proyecto será sometido a la Asamblea Nacional y, una vez aprobado, será solicitada al Grupo de Acción Financiera Internacional la exclusión de la lista gris. Si la ley no es aprobada, Panamá pasaría a una lista gris oscura, lo que afectaría grandemente a esta economía y significaría sanciones mayores, restricciones financieras y costos para el país. Canadá, el país que pasa más tiempo en línea. La China puede haber instituido centros de rehabilitación para adolescentes adictos al Internet, pero son los canadienses que usan la web mucho más que cualquier otra nación del mundo. Según un reciente estudio realizado por Comscore Canada, una firma de análisis que vigila las tendencias y cambios en los hábitos de Internet, los canadienses gastan un promedio de 36 horas navegando en el plazo de un mes. El estudio también determinó que cada vez más canadienses acceden al Internet a través de dispositivos móviles como smartphones y tabletas en lugar de las opciones informáticas primarias como computadoras de escritorio y portátiles. La mayoría de los usuarios móviles están utilizando el Internet para medios sociales. Uno de los mayores incrementos en el uso de Internet, sin embargo, vino de aplicaciones de video, películas, programas de televisión, reportajes y videos de música. Colombia, CID escoge Cartagena para realizar sesiones extraordinarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, escogió la ciudad de Cartagena para su próximo periodo extraordinario de sesiones en abril. La Corte realizará 4 audiencias de procesos que se encuentran en trámite, específicamente de 4 casos de El Salvador, Guatemala, Chile y Ecuador. Por su parte, Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte, destacó la importancia de las sesiones en diferentes sedes para que la población conozca las funciones del sistema. Además, en el quinto día del evento se realizará el seminario Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considerando vital para el proceso de reparación en Colombia, con ello los miembros de la CID dejaron claro que darán herramientas jurídicas para que las víctimas del conflicto interno sean reparadas. Ecuador. Investigan datos sobre posible participación en el Plan Cóndor. Recientemente se publicó en el país un documento desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, que informa sobre la posible participación de Ecuador en el Plan Cóndor. El libro tiene el testimonio del ex agente Philip Agee, donde revela las operaciones que realizó en Ecuador, Uruguay, México y otros países de América Latina. Según Agee, el objetivo de los servicios de inteligencia norteamericanos era aplastar a los movimientos de izquierda y aislar a Cuba del resto de las naciones latinoamericanas. En el caso de Ecuador, el ex agente aseguró que la CIA pagó a políticos y periodistas locales con el fin de influir en el gobierno y desatar una campaña de desinformación contra la izquierda local. Según el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, si dicha información resultara certera, las consecuencias en la historia del país serían muchas, porque se develarían muchos delitos de violaciones de derechos humanos. Chile, marchan en demanda de nueva constitución. Miles de chilenos se congregaron el lunes frente a la sede presidencial en la capital, Santiago, para exigir una nueva Carta Magna y rechazar la corrupción. La concentración tenía como objetivo reunir más de 5.000 firmas y votos en una urna simbólica y exigir al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet la realización de un plebiscito destinado a definir una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. El coordinador del acto, Genaro Guarda, opinó que es fundamental que la ciudadanía tome parte en la solución de los problemas políticos al asegurar que la única manera de mejorar la democracia es permitir más representación de los ciudadanos. La creación de una nueva constitución que sepulte definitivamente la de Augusto Pinochet, el dictador militar, es uno de los pilares del programa de la administración de Bachelet. Pero, en distintas ocasiones, el gobierno ha sugerido que el mecanismo debe desarrollarse a través de las instituciones vigentes, con el Parlamento como eje. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Uruguay. Expresidente Mujica marcha en apoyo a Venezuela. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica y el actual vicepresidente Raúl Sendic encabezaron este lunes una gran marcha en Montevideo, la capital, en solidaridad con Venezuela, país que fue declarado una amenaza por el gobierno de Estados Unidos. Los organizadores impulsaron además una recolección de firmas para pedir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la derogación del polémico decreto. Escuchemos a José Mujica. Además, no se puede entender por qué le piden cuenta a Venezuela cuando hay en Naciones Unidas un montón de naciones que tiene mucho más pedido por derechos humanos, empezando por Estados Unidos, que es el que tiene récord. Tiene prisioneros de hace 34 años, prisioneros políticos hace 34 años, sin hecho de sangre, y nadie les pide cuenta. En Guantánamo no hay jueces, no hay fiscal, no hay nada. Entonces es medio rostro de piedra todo esto. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte. Regresamos. Ya no hay luz en tu rincón. Voy

gente abre camino en las ruedas de fogón, y en medio de la emoción pasa la sombra de aquí. Iba montado en su muro por las costas del olivar, mirando la lejanía rumbo a sierras del yerbar. Y allá va, no hay alambrado que lo ataje habiendo necesidad. Rota el viento su gorilla, Dios de su libertad. Y allá va, sabe si volverá y sabe que nada es suyo, pero no sabe temblar. Y allá va, y una noche de tormenta la muerte lo fue a citar, y fue con su misma mano con que lo pudo matar. Y allá va, y en la alta noche se siente sobre su moro pasar. El pasado 24 de marzo, en la sede vieja del Teatro Gabriel García Márquez en la ciudad de Bogotá, contando con la selecta presencia de unos 70 invitados, se llevó a cabo la presentación del monólogo Sebastián es la historia. Ricardo Pérez González, conocido como Sebastián y actual presidente de la militancia de base de la Unión Patriótica, es el personaje que va hilvanando la historia con una duración de un poco más de una hora de esta organización conocida en el mundo por ser víctima de otros de los conocidos genocidios acostumbrados de parte de las clases detentadoras del poder en esta martirizada Colombia. Alternativa Latinoamericana trae para ustedes un aparte del monólogo. No se hace con un grupo de actores profesionales, sino con un actor que vivió acontecimientos de la historia de Colombia y que estuvo muy cercano a todos estos procesos que ustedes han visto en la historia reciente de este país. Un compañero dirigente de la CUT Bogotá Cundinamarca habla con el comandante Manuel Marulanda Vélez y le pregunta acerca de la Unión Patriótica. Manuel Marulanda responde que la Unión Patriótica es una ONG de unas señoras que le prestan unas ayuditas a las víctimas. En el 2002, el Consejo Nacional Electoral nos da un golpe fatídico y somos despojados de la personería jurídica. Las masacres, los exilios, los asesinatos selectivos, las desapariciones nunca han cesado, continúan. En el 2010 aparece la marcha patriótica. En ese mismo 2010, después de estar recogiendo firmas, la carrera séptima en un árbol frente a la plazoleta Eduardo Umaña Mendoza, el 19 de mayo del 2010, cuatro ciudadanos colombianos, Yerisa Merchán Díaz, Jorge Ignacio Salcedo Galán, Jaime Araújo Rentería y Ricardo Pérez González presentan una demanda ante los tribunales colombianos con el acompañamiento y el respaldo del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, de Carlos José Escobar, el rector de la Universidad Distrital, y el salvamento devoto de Roberto Bornacelli, quien era magistrado del Consejo Nacional Electoral y se lo había entregado al entonces presidente Mario Peggy, quien no lo dio a conocer en el 2012. Después de que el presupuesto era que la juventud dirigiera la marcha patriótica en el centro de convenciones, son usurpados y los jóvenes son retirados, son aislados. En el 2013, las bases de la Unión Patriótica, nos reunimos, sacamos un documento que se llama La Rebelión de las Bases. El 19 de enero del 2013, desde Intrateléfonos, convocamos al quinto congreso. Fuimos objeto de desinformaciones, de epítetos, de calificativos. Mas sin embargo insistimos, resistimos y persistimos. Y así como el 4 de julio del 2013, el Consejo Nacional Electoral devuelve la personería jurídica a la Unión Patriótica. Y esa personería, que en el Congreso nuestro habíamos determinado que era para judicializar a los genocidas, autores materiales e intelectuales, es raponeada y desafortunadamente malversada. A pesar de que los mismos magistrados decían que no era necesario la participación en las elecciones, ambiciones o apetitos personales conllevaron a que se presentaran, y hoy la situación desafortunada es la que estamos viviendo. Es increíble que una situación tan sencilla, tan elemental, de considerar que la Unión Patriótica, y es la primera vez que en Colombia y en el mundo, como se lo dijera Jaime Araújo Rentería a Irabella el 28 de enero, es en la única parte del mundo donde se reconoce un genocidio político, que no le pueden seguir mintiendo a las bases, que no se puede seguir engañando, y que la Unión Patriótica como patrimonio de la humanidad debe servir de ejemplo para que nunca más se repita un genocidio. Un documento político y artístico que en buena medida recoge de manera apretada la historia de la Unión Patriótica. Y es que en Colombia la guerra asciende en silencio al primer plano. Las acciones militares ocupan el centro del terreno y en los últimos días nos ofrece alguna batalla, algún asesinato protagonizado por tropas regulares o mercenarios, algún bombardeo, alguna amenaza paramilitar, judicializaciones, persecuciones, graves violaciones a los derechos humanos, despojos y desplazados que los grandes medios procuran callar, porque para ellos el show de la paz está servido a la mesa. Por ejemplo, John León, del equipo coordinador del segundo encuentro Larga Vida Las Mariposas, señalaba que no es posible hablar de paz mientras en las cárceles colombianas hay hombres y mujeres que están siendo condenados por falta de garantías. Vemos entonces cómo en las cárceles se aplica la pena de muerte disimulada, especialmente a los prisioneros de guerra y a los prisioneros políticos. La música es una cosa, y en ese asunto va la violencia. Entre más bombas atonan, nosotros nos vamos saliendo buscando un refugio, y el refugio está en las universidades, en la gente consciente, en los presos que hay allá, si se quiere, más inteligentes que los que todos no son marihuaneros ni ladrones, lo cogen por un falso positivo y lo zampan y lo ponen. Yo tengo un primo hermano que le van a meter aquí, que es que 36 años, un hombre de 56 años, lo cogieron con unas galleras, que era la fuerza derecha allá en San José de la guerrilla, ahí lo tienen, y no lo vamos a poder sacar con 36 años un hombre que no debe nada. Pero eso dijo el falso positivo, porque es que la plata que viene a Colombia, la mayoría viene por ese plan Colombia, y ese plan Colombia le da a las fuerzas militares, pero a los que no encuentran a quien hacen falso positivo, porque ya allá los gringos, miren, nosotros hicimos esto, miren, matamos, acogimos a Benjamín, que es un jefe, y me pasan por falso positivo y meten allá a una colonia y ellos no vuelven a saber de mí. Entonces Colombia tiene que estar muy alerta, porque la paz se inicia como cuando se hizo la guerra, de pronto no hay paz, no lo sabe. En cualquier momento vienen atropellando a esa gente, y la retaguarda, yo no estoy a favor de nadie, ni mucho menos, pero en la retaguarda está bien, bien, en un poquito está un grupo uribista que no, peloteando a la guerra, que no, ya que no, ya que no. Entonces también hay otros que quieren la paz, pero si no hay la paz, si sigue la guerra, va a ser más brava que lo que ha pasado, más brava, por el asunto de que estamos aburridos de la guerra y la buscamos a ver si no, y no nos dejan. Entonces ya nos ponemos, nos volvemos malos, no respetamos a nadie. Pero va a llegar el caso que por ser familiar lo van matando, porque la guerra se va adelantando, la chispa, a que rinda la violencia o rinde la paz. Eso es lo que está pasando, y yo estoy a favor de la paz, porque yo sí he sufrido la guerra y la estoy sufriendo, y me tienen amenazado, y si yo me estoy callado, entonces se murió Benjamín, y de cualquier tiempo, no, Benjamín no se ha muerto, y alguien tiene que seguir mi rastro y seguir adelante. Ese es mi resumen, que Colombia despierte, que está dormida todavía, dejándose engañar de falsos presidentes que prometen, pero no cumplen. Me da mucha tristeza, pero los gobiernos son títeres de los Estados Unidos, y yo soy un rebelde, aquí la ponente que no nos dejemos. ¿Y de qué manera desde la música lo expresa? ¡Qué bonito es mi Tolima! Ahora vengo a conocer ni que luchar por Colombia, que respeten la mujer. Esos lindos estudiantes que en el mañana serán, para que esos falsos gobiernos no nos vayan a arrodillar. Yo les pido al campesino para que apoyen la paz, y también los que hay en los pueblos no se vayan a tronchar a favor de los gobiernos que nos quieren acabar. Liberal, conservadores, capullito de maldad. Quien así nos habla es Benjamín Guzmán, labriego y cantautor de las entrañas del departamento del Tolima, tierra de historias de paz y de guerra. Por su parte, recientemente, Tom Howland, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se refirió en su informe anual a la falta de garantías que existe contra líderes sociales y comunales, que son juzgados por el Estado sin que existan pruebas contundentes. A muchos de estos líderes, a los que se refiere Howland, se les deja morir en las cárceles por falta de atención médica. También en cárceles de los Estados Unidos, en contra de nuestros nacionales que son extraditados, como lo ocurrido con el preso político Franklin Ramos Sánchez el pasado 15 de marzo, denunciado por la Fundación Colombia Soberana y la Fundación Lazos de Dignidad por la presunta negación de asistencia médica por parte del Centro Correccional Metropolitano de New York, ha llevado a Franklin a la muerte en tierras lejanas. El primer mensaje Salmón llevaba por título: frente a la osadía militar, defender la vida y luchar por la dignidad. Era un homenaje a Camilo Alberto Zuluaga, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, asesinado, y no de muerte natural, cuando viajaba rumbo al suroriente del Tolima a defender los derechos humanos de los campesinos. En ese entonces, Colombia ya se había ganado con sobrados méritos el título de ser el primer gran cementerio de América Latina. La violación de los derechos humanos no paraba, y la violencia política contra toda protesta social la hacían sobrada ganadora de este título. Era el caldo caliente en donde nadábamos los salmones, que por entonces éramos unos inocentes alevinos rosados. Historia vieja y repetida en Colombia, esa de constantes muertes, no propiamente de manera natural, como lo señala parte de la editorial del lanzamiento el pasado 20 de marzo en la ciudad de Ibagué de la revista El Salmón, sobreviviente ya a 15 años de circulación. Continuando la historia, Franklin Ramos fue capturado el 13 de febrero del año 2014, acusado de intención de cometer un delito. La extradición, como lo denunció a tiempo la Oficina de Comunicaciones y Derechos Humanos de la Fundación Colombia Soberana, era improcedente, porque a diferencia de la democracia norteamericana, en Colombia pensar aún no es un crimen, y los hechos expuestos por el fiscal auxiliar y los testigos no llegaban a ser siquiera tentativa. Así las cosas, como el delito no es contemplado en nuestras leyes, la extradición no procedía, y sin embargo fue extraditado a los Estados Unidos, en donde luego de 35 días de su extradición ha muerto, bajo un montaje judicial denunciado previamente por Ramos Sánchez. La música era nuestra manera de espantar a los pájaros de la muerte, pero no todo era música en El Salmón. También denunciábamos los infortunados acontecimientos que dejaba el conflicto social y armado en el país y en el Tolima. El asesinato de civiles indefensos, persecución y señalamiento contra activistas políticos, desplazamientos forzados a campesinos por parte de los pájaros militares, era el caldo caliente de cada día, y El Salmón, como medio independiente, denunciaba todo tipo de atropellos, acompañaba las marchas campesinas, secundaba el movimiento universitario, creaba el primer cascarón del naciente movimiento ambiental. Siempre estábamos allí y allá. Nadábamos contra la corriente. Así no nos invitaron. Con motivo del acto de desove de la versión impresa de la revista El Salmón, bajo una noche fría y lluviosa, un majestuoso cardumen de estudiantes, profesores, egresados, líderes sociales y políticos de la región y el país, acuatizó sin contratiempos en los territorios de la Universidad del Tolima para sintonizarse con una corta pero efectiva programación cultural que incluía rueda de prensa con la intervención de los comunicadores alternativos que están en peligro de extinción por el accionar criminal de los negros pajarracos. Los pajarracos amenazaron con callar a plomo al salmón urbano. No nos sabíamos tan importantes. Nos amenazaban por ser auspiciadores y financiadores de grupos insurgentes. Además, daban un plan perentorio para que los salmones nadáramos fuera del país, como si alguna vez hubiéramos estado adentro del país. Después del 1 de enero debíamos abandonar la pecera e irnos río abajo. No solamente éramos nosotros. Estas amenazas llegaron a 17 periodistas y a 14 medios de comunicación, lo que para los amantes de la muerte representaba cerrar con broche de oro el año 2014, amenazando a Raimundo y a todo el mundo alternativo. Suficiente teníamos en El Salmón con la censura institucional por parte de la dirección universitaria, que no daba la cara para explicar por qué le negaba al Salmón el presupuesto para nadar en tinta. La censura y la amenaza se dan la mano en el baile de la muerte. El 2014 fue un año lleno de amenazas, censuras y muertes contra la prensa. Según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de las 488 amenazas, 291 fueron de autoría paramilitar. Y se espera que para este año los mensajes, las amenazas, los correos no deseados, los sobrevuelos de las águilas, las excensuras institucionales y las muertes no naturales sigan aumentando. Ante este dantesco panorama, entendemos que las amenazas selectivas o múltiples no son hechos aislados ni atemporales, sino que obedecen a la estrategia de la seguridad demoníaca, orquestada desde las estaciones y los cuarteles de los enemigos de la paz. Lo mismo que, gracias a la contemplación pasiva de los entes investigadores, se dieron el lujo de cometer 626 agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos. Según el informe anual de la Divina Comedia 2014 del programa Somos Defensores, estas agresiones se manifestaron así: amenazas, 488 casos; asesinatos, 55 casos; atentados, 41 casos; detenciones arbitrarias, 23 casos; desapariciones, 1 caso; uso arbitrario del sistema penal, 8 casos; y hurtos de información, 10 casos. Detrás de las frías estadísticas hay seres de carne y hueso, peces con aletas y espinas que ahora flotan en el río de la muerte. Cuando los cafres disparan contra un dirigente social o un defensor de derechos humanos, tal como cobardemente lo hicieron en La Humanidad de Carlos Pedraza el 21 de enero de 2015, están empezando a cumplir sus promesas. Los parapájaros de la muerte no solo cometen un acto cruel, inhumano y decadente contra un inocente que lucha por un mundo mejor, sino que apagan una vida, una luz, una esperanza, y le apuntan al corazón mismo del inconformismo social y de las movilizaciones ciudadanas. Es la criminalización de los movimientos sociales y populares, es terrorismo de Estado. A la rueda de prensa llevada a cabo en el marco del lanzamiento de la revista El Salmón, entre otros fuimos invitados Alternativa Latinoamericana y la Galería de la Memoria, Realidades, porque el ojo y la lente no mienten. Denuncias que rayan en lo tragicómico fueron escuchadas por los asistentes, como podrán escuchar seguidamente, que se refieren al papel que debe cumplir la Fiscalía en materia de investigación y a la Unidad Nacional de Protección en materia de protección. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Peña Moya, soy docente y hace 6 meses me llegó esta belleza de panfleto, donde hay conmigo 90 personajes de todo el país. Estamos declarados objetivo militar por el único delito de ser defensores de los derechos humanos. Hemos hecho todo, como ustedes pueden ver, una carpeta llena de cualquier cantidad de documentos ante los diferentes entes, y la verdad que la respuesta de los señores de la Fiscalía hace 1 mes y medio fue, y les dije, bueno, ¿qué pasa con mi proceso? Y era que yo tenía que llevar todos los datos de quién era el que me había amenazado. Entonces yo me asusté mucho y dije, ¿cómo así? Entonces, eso es lo único que nos dice, ¿no? Preocupante, pues, porque todos los entes andan en lo mismo y ninguno le resuelve la situación y seguimos en lo mismo. Entonces antes me criticaron que porque yo cambio de casa cada 20 días, cada mes cambio de casa y habitación, que yo no podía cambiar, que porque tenían que tener una dirección fija. Yo, pero ¿cómo es que yo me tengo que cuidar solo porque nadie me cuida a mí? No hay ningún esquema de seguridad ni nada. Es eso, ¿no? No, y para completar, fíjense lo que pasa. Hoy, precisamente estando aquí en la universidad, recibí una llamada de la UPNP. Dice que porque supuestamente a mí me están haciendo el esquema de seguridad. Y hoy me llaman de allá preguntándome que si yo soy Carlos Alberto Pedraza. Entonces, Carlos Alberto Pedraza, yo soy Carlos Alberto Castaño. Y ustedes a estas alturas de la vida preguntando por Carlos Alberto Pedraza. Carlos Alberto Pedraza lo asesinaron en enero. ¿Y cómo así? ¿Fue que allá lo mataron? Y entonces, ¿y ustedes dónde están parados? O sea, ¿quién puede velar por la seguridad nuestra? Y nosotros no podemos confiar en que el Estado nos va a garantizar nuestros derechos, nuestra vida. Eso es una pendejada. Y máximo, cuando quienes nos están amenazando son ellos mismos. O sea, nos creen pendejos con el cuento de que las aguilitas negras. No, son las águilas verdes camuflándose de negro. De otro lado, el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, ha denunciado como inconstitucional un nuevo proyecto de ley que regulará la seguridad privada en el país, otorgándole a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada el manejo de asuntos de orden público. La tenebrosa experiencia de las Convivir nos enseñó que no se puede seguir en la línea de otorgarles facultades del Estado a los privados, enfatizó el senador. En entrevista para Contagio Radio, Cepeda dijo que este proyecto de ley constituye un retroceso a la antigua forma de seguridad privada conocida como las Convivir, que propició el paramilitarismo y se saldó con la vida de cientos de personas. Para seguir luchando contra los molinos de viento, en las noches de lunas frías y de soles en las llamas, invocaremos a las criaturas del inframundo, a los fantasmas de otros mundos, a los hechiceros y náufragos, a los caminos de Luaga que nos esperan al final del río para que se unan al conjuro social que pretende ahuyentar la maligna presencia de las aves de la muerte. Ya saben, si viene un espantapájaros hablando con las estrellas fugaces en la noche, somos nosotros, que seguimos en la lucha contra la osadía paramilitar, defendiendo la vida y la dignidad como cuando éramos una hojita color salmón que el viento nunca se llevó. El desove musical estuvo a cargo de los cantores populares de Colombia, los tríos Ideal y Vinotinto de la Coral Ciudad de Ibagué, que en sus magistrales interpretaciones de los temas de música y violencia tocaron las fibras profundas de los paisanos. Entre otros, los asistentes degustaron música que a propósito del 9 de abril hace referencia al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Al hombre de los hombres, al amigos liberales, tengamos el consuelo que algún día vengaremos la sangre de Gaitán. Le hicieron la cajita y como de recuerdos tener bien guardadita la sangre de Gaitán. Y como de recuerdo tener bien guardadita la sangre de Gaitán. Gran noche con los cantos de la paz y la esperanza, historias de lucha y resistencia del campesino colombiano, también trajeron al recuerdo las épocas de la violencia desatada a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El siguiente tema hace referencia a Mariachi, guerrillero protagónico de la época de la violencia en el sur del departamento del Tolima. Y así es como desova el salmón, narrando la vida y la obra de los protagonistas del movimiento social y cantando historias desde la perspectiva crítica de los sujetos subalternos, tal como sucede en la presente edición que trata el problema del conflicto social y político en clave de pensamiento crítico contemporáneo. Que me pide mi muerto.

Estamos escuchando lo nuevo de Lila Downs, Balas y Chocolate. Estamos estrenando este álbum que recién salió también y que estaremos programando en parte de lo que queda del programa y por supuesto en los programas siguientes. Y nos acaban de enviar un artículo que está muy interesante y viene en el periódico canadiense The Globe and Mail, el cual dice que una nueva generación de jóvenes canadienses están más inclinados a el ala izquierda, hablando políticamente, y que podrían cambiar el panorama político de Canadá. Según en este informe, la población de Canadá con menores de 35 años están más inclinados por la izquierda, y en el cual podría venir a transformar el panorama político en cuanto a votar se refiere. En este estudio que se publicó este viernes, se encontró que esta nueva dinámica ha venido a partir el panorama político de Canadá, y que si ellos están más inclinados porque haya más inversión en la salud universal, la educación universal, que se ha venido deteriorando en los últimos gobiernos, precisamente el gobierno conservador de Stephen Harper, donde se han perdido muchísimos beneficios que se habían conquistado. Pues este nuevo estudio dice que los nuevos canadienses están inclinados a tener un gobierno progresista de izquierda. El artículo está en The Globe and Mail, lo pueden encontrar. Esperamos leerlo completo y traerles todos los detalles de este informe, que me parece muy alentador que la nueva generación de canadienses se inclinen por un gobierno progresista de izquierda y dejar atrás al tradicional Partido Conservador y Liberal. Vamos a escuchar algo más de Lila Downs mientras hacemos la conexión con nuestro compañero, el periodista mexicano Pedro Echeverría, para que nos cuente lo último que está aconteciendo, nos comente de lo que pasa en Venezuela, que lo que pasa en México y las elecciones. Y bueno, temas que siempre con Pedro tendríamos para, necesitamos mucho tiempo para desarrollar una buena cantidad de temas. También recordarles de que la caravana de Ayotzinapa a Ottawa inicia su gira el 18 de abril en British Columbia y arribará a Guelph el 25 de abril. Estará en el 20 de Sheldon Crescent, que es el centro comunitario, donde estará la presentación. Es una cena solidaria con la madre de uno de los desaparecidos, un estudiante normalista y el abogado del caso Ayotzinapa. Ellos estarán en Guelph el 25 de abril como parte de la caravana de Ayotzinapa Ottawa, y el 30 estarán arribando a la región de Waterloo. Cuando tenga más detalles de todo el evento, les informaré. Por lo pronto me han informado que será en la iglesia presbiteriana Knox, que está en la esquina de Earth y Caroline en el Uptown Waterloo. Es los únicos detalles que tengo. Es un día viernes a las 7 de la noche. El jueves, jueves me parece que es a las 7 de la noche en Waterloo. Cuando me confirmen los datos, les haré llegar toda la información del evento en sí en Waterloo. Por lo pronto, aquí en Guelph, la caravana hará un alto el 25 de abril. Vamos con más de Lila Downs. Regresamos. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero

hace diariamente el resumen de lo que pasa en México y Latinoamérica específicamente, y hoy lo tenemos nuevamente, ya después de varios meses de no tenerlo con nosotros. Pedro, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Buenas tardes, Sergio. Me da muchísimo gusto hablar contigo y sobre todo dirigirme a tu auditorio. Aquí en México, pues, los problemas son como se está dando en todo el mundo, pero sin embargo tiene sus particularidades. Sí, creo que los problemas que deberíamos abordar es, en primer lugar, abordar el problema de Venezuela, que suena muy dificultoso para el gobierno allí, y posteriormente tratar un poquito de lo que pasa aquí en México con relación a las próximas elecciones de junio, del próximo junio, mes de junio. Claro, nosotros... Sí. Mira, este problema de Venezuela, desde mi punto de vista, Sergio, se ha estado agravando cada vez más, porque parece que el gobierno de Obama está sufriendo muchas presiones muy fuertes, aparte de que él no está al servicio de la clase pobre, sino que él, a pesar de ser negro y de que sus compañeros negros han sufrido persecuciones y muertes durante décadas, a pesar de ello, Obama no ha respondido como muchos pensaban, de que sería un presidente totalmente distinto a los anteriores. Parece ser que en Estados Unidos tienen que ser así los presidentes, porque encima de ellos está como los poderosos grupos económicos, los que dominan el armamentismo, los que dominan la guerra, los que dominan los grandes bancos, las grandes inversiones petroleras. Es decir, hay una poderosa fuerza económica por encima de los presidentes de Estados Unidos, y estos, aunque quisieran actuar de manera correcta, solamente tienen que hacerlo en beneficio del gran capital, de los grandes multimillonarios norteamericanos. Entonces, cuando Obama, por ejemplo, se dirige a solucionar los problemas de América Latina y encuentra a Venezuela como un punto en donde han obtenido ciertas márgenes de independencia estos pueblos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que han tenido, que con base en las luchas anteriores han logrado que el pueblo vote por gobiernos con ciertas características de independencia, con cierto antiimperialismo. Entonces ellos buscan de qué manera acabar con estos gobiernos. Ya Chávez en 2002 tuvo la experiencia de un golpe de Estado propinado por la Fedecámaras, o sea, la Cámara Patronal de Venezuela, en conjunto con el Imperio Norteamericano y con otros gobiernos que declararon inmediatamente su apoyo al golpe de Estado. Entonces Chávez había sufrido esto, sin embargo Chávez tenía características de ser un líder más popular, y al morir y dejar en su lugar a Maduro, parece que Maduro no ha podido solucionar los problemas, y parece que esto el imperialismo lo ha aprovechado para profundizar más las contradicciones y hacer que Maduro se tambalee. Ahorita, por ejemplo, vemos la visita de este expresidente de España, Felipe González, que junto con otras personalidades enemigas del gobierno venezolano han estado programando conferencias y actividades para tratar de debilitar más al gobierno de Maduro, y por otro lado para fortalecer a las corrientes que se dicen que son de oposición a Maduro. En este caso parece que Felipe González pretende viajar a Venezuela, no sé si ya está en Venezuela, Pero sin embargo, lo que pretende es darle solidaridad a esos señores que están en la oposición, que es la parte empresarial y pro-norteamericana. De hecho, Felipe González, aunque se haya llamado gobierno socialista, los socialistas nunca se mantuvo, sino que es un llamado socialismo de estos que existen en Europa, que son gobiernos capitalistas plenamente. Y el gobierno de Felipe González fue un gobierno capitalista, además de que cometió una serie de barbaridades en contra de la población española y sobre todo contra los independentistas de la ETA y los independentistas de Barcelona, de todas las regiones de España. Entonces, yo creo que esto es lo que está aprovechando esta situación de inestabilidad, la está creando profundamente el gobierno de Chávez para tratar de derrotar a Maduro. Pero ojalá y esto no suceda, porque parece ser que Maduro también tiene posibilidades de aprender a tratar de que su pueblo esté en condiciones de mejores defensas. Se ha hablado de que se ha llamado a gran parte del ejército y de sectores armados a estar muy pendientes de una posible invasión o un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos. Entonces, creo que si llegara a caer Venezuela, sería un problema tremendo para Bolivia y para otros países, y le permitiría que Estados Unidos avanzara mucho más. Pero yo estoy confiado en que esto no va a suceder, porque los venezolanos van a poner todo su empeño para organizarse mejor y responder a los Estados Unidos ante cualquier intervención. Claro. Mira, en lo que hemos, en los últimos programas, hemos venido hablando sobre este problema que enfrenta la llamada izquierda latinoamericana, y es precisamente que hay muchas teorías conspirativas y pocas pruebas de lo que se dice. Y en cuanto, aquí quiero hacer un paralelo en una reciente marcha de la coordinadora de la Confederación de Indígenas de el Ecuador, que hicieron una marcha contra Rafael Correa. Inmediatamente él los tildó que eran agentes de la CIA. O sea que también los gobiernos de América Latina, los llamados gobiernos de la izquierda, es cierto que han avanzado, claro, que hay muchos cambios, pero también que hay errores que hay que corregir. Y cuando se les critica, sí, inmediatamente se les tilda de contrarrevolucionarios, de conspiraciones, claro, rápidos. No podemos negar que la mano de Estados Unidos está ahí. Pero también hay que hacer lo propio en lo que estás hablando ahorita del pueblo de Venezuela, que está listo para poder enfrentar una invasión o un golpe de Estado. Pero hace falta esto que venimos ahora en Venezuela, es algo que venimos viendo en los últimos 14 años de revolución, que no se ha podido profundizar la ideología socialista en Venezuela, y lo vemos ahora con el gobierno del FMLN en El Salvador, que prácticamente perdió las elecciones. Ganó las elecciones para el Parlamento salvadoreño. Sin embargo, un país polarizado, El Salvador, entre que la gente no tiene conciencia de que los Escuadrones de la Muerte fueron fundados por Arena, y hoy vuelven a, claro, a darle un triunfo a Arena. Sí. Tú tienes totalmente la razón, Sergio. Yo incluso he escrito mucho sobre esta cosa de que el mismo Chávez, por ejemplo, cuando le dieron el golpe de Estado en 2002, luego no pasó nada. No castigó a los golpistas. Las cosas permanecieron. Tuvo absoluta confianza de que las cosas vendrían a su favor. Sin embargo, estos continuaron avanzando. Yo creo que realmente nunca han pretendido organizar a la población para responder a estos golpes de Estado, y eso es muy grave. Pero pues en las condiciones actuales hay que hacer esa crítica, pero al mismo tiempo pues hay que proponer, tratar de demostrar que el imperio no deja cabos sueltos, sino que siempre trata de acabar con los gobiernos que son críticos y que se le oponen. Yo creo que sí, tú tienes razón, pero sí, es preocupante realmente lo que sucede en estos lugares. Yo estuve en sobre todo en Ecuador y en las manifestaciones, y recuerdo que se estaba privatizando el agua de parte de Correa, se le hacían muchísimas críticas a Correa y todo, pero en bloque habría que ver cómo apoyamos a estos gobiernos antiimperialistas, porque pues es lo único que hay, y si radicalizamos el proceso, pues no sé, habría que pensar y repensar esto. Yo tengo algunas veces dudas en cuanto a que realmente el pueblo latinoamericano, el pueblo venezolano, esté al nivel precisamente para pelear con profundidad por sus derechos, o no sé si son los líderes o los dirigentes los que desvían la combatividad del pueblo y se quedan en lo mismo. Claro. Creo que es una cosa que todavía tenemos que analizar más, tenemos que discutir más, pero por ahora yo creo que hay que exigirle a Maduro que se organice con la población, que haga grandes manifestaciones, grandes movimientos y todo, pero al mismo tiempo hay que también organizarse en contra de cualquier invasión o golpe de Estado, ¿no? Claro, y cambiando a México, es un tiempo de elecciones en el cual, desgraciadamente, ya se empieza la pelea entre los partidos y lo que mal llamada izquierda mexicana, que es otra cosa también, la izquierda institucional. ¿Cómo ves el proceso electoral de mediano término? Es un problema, porque en México tenemos 10 partidos políticos. De los 10 partidos políticos registrados, hasta ahorita parece ser que solamente el de López Obrador, como todavía no se ha aprobado, pues es el que todavía no se sabe hasta qué grado puede entregarse al gobierno y al sector empresarial. Pero por lo menos los 9 partidos, o por lo menos los 7 partidos que están con vida, están entregados definitivamente. No hay posibilidades de que las cosas cambien con un proceso electoral. Yo he estado planteando, no de manera activa, el no voto, pero sí en todo lo que escribo, como yo en mi vida he votado, nunca he votado por un partido, nunca he votado en ninguna elección, entonces estoy convencido de que no sirve, de que no lleva nada adecuado, de que por el contrario votar es reconfirmar el sistema capitalista. Sin embargo, pues las elecciones son las que ocupan durante mucho tiempo, durante 3, 4, 5 meses, la escena de política nacional. Con las elecciones, por las elecciones se gastan muchos millones de pesos del presupuesto público, los medios de comunicación se fortalecen cada vez más, los políticos hacen depender todo de los medios de comunicación. Reafirmamos con las elecciones al sistema dominante. Sin embargo, en la izquierda no tenemos ninguna fuerza para hacer planteamientos diferentes. Es decir, en México, en los últimos años, Se ha super demostrado que los únicos que están en la calle luchando son los profesores de la Coordinadora Nacional. Son los únicos que salen diariamente a la calle, que tienen su plantón permanente desde hace más de un año, que apoyan todas las luchas estudiantiles, que apoyan toda la lucha de, en contra de la desaparición de los 43. Es decir, los profesores de la CENTE son la permanencia en la lucha. Pero nada más, es decir, lo que tuvimos, por ejemplo, los electricistas que fueron despedidos, 45,000 trabajadores, pues ahí están, no fueron muy consecuentes en su en la defensa de sus luchas. Marcos, pues ahí está Marcos también pensando en que, yo supongo que está pensando en que tampoco hay muchas alternativas, están con sus cinco caracoles, con sus cinco buenos gobiernos y todo esto, ensayando cosas para que enseñen en la historia y como testimonio de que algo se hizo. Pero no se está tocando el problema, Ahora está lloviendo que los compañeros de los 43 estudiantes plantean que en Guerrero no haya elecciones, pero sin embargo ellos dicen, bueno, queremos esto de los usos y costumbres y todo esto que se practica en Oaxaca. Y después cuando ves en Oaxaca que 418 municipios siguen la política de sistema de usos y costumbres, vemos que las cosas no han cambiado, son simplemente formas de organización quizá menos despóticas y menos autoritarias, pero que no cambian las cosas. El capitalismo sigue presente y se sigue desarrollando y se sigue fortaleciendo, y las cosas no cambian, ¿no? Entonces, yo no veo ningún panorama importante. En el proceso electoral, pues lo que hay son los acuerdos del pacto famoso de PRI-PAN-PRD, que son los que se van a seguir dividiendo las cosas, y no creo que López Obrador vaya a intervenir. Yo creo que ni siquiera podría desplazar al PRD del tercer lugar. Pedrito, y yo no sé, con suerte ocupe el cuarto, el quinto, sexto lugar, yo no entiendo. Y de ahí está López Obrador pensando en que el problema electoral. Pedrito. Pero al mismo tiempo él dice, bueno, pues es que es el único camino que hay, dice López Obrador, porque también la izquierda ha fallado, la izquierda o las revoluciones en el mundo han fallado, se han caído, parece ser que solamente el problema es electoral y pacífico y todo, porque es la única garantía de la solidez y la continuidad, porque de lo contrario lo que nos ha demostrado el mundo es que esas revoluciones violentas y todo, no llevan a nada. Entonces es un problema serio, y yo no encuentro por dónde. Sigo pensando y sigo razonando, sigo buscando otras lecturas, sigo escuchando otras posiciones, pero no encuentro salida. Pedrito, ayer estuvo por aquí el sacerdote Raúl Vera, nos dio una plática. Él está viendo el problema de una nueva constitución redactada por la misma población. Entonces está haciendo una especie de gira, estuvo aquí en Mérida, estuvo en Cancún, ha estado haciendo una gira y dando conferencias con asistencia de 50, 60 gentes para convencer de ese proyecto de la nueva constitución. Te voy a pasar a Hilda, que te quiere preguntar algo. No se ve avances interesantes. Sí. Pedrito, habla Hilda, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pedrito, habla Hilda. ¿Qué pasó? Pedrito, yo difiero un poco contigo con respecto al voto. Te voy a decir por qué. Ajá. Está precisamente esta controversia de la gente que dice, no, ¿para qué votamos? Si van a quedar los mismos, si sí, o sea, es cierto, la corrupción ya es internacionalmente reconocida en México y hasta aceptada por los propios políticos, la falta de credibilidad y todas estas cuestiones que hemos venido manejando. Ya llegamos a las elecciones. Pero si no nos acostumbramos como sociedad civil a llevar a cabo nuestras responsabilidades, hacemos que la gente sea aún más floja. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Recientemente un servidor público, un político dijo, regalando precisamente televisores a las mujeres, no vean las noticias, vean las telenovelas. O sea, ¿cuáles son los mensajes que dan? No voten, no hagan, distráiganse, mientras nosotros hacemos todo lo que queremos hacer, robarnos, llevarnos todos los recursos, privatizarlos y dejarlos en calzones. O sea, esa es la idea. Entonces, si nosotros les mandamos esos mensajes a la sociedad civil de decir, ¿sabes qué? No votes, no. Y entonces se vuelven cada vez más flojos o más anímicos para ser partícipes de lo que queremos como sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer, desde mi muy particular punto de vista, es precisamente ir a votar. Pero es que nosotros nos perdemos en el voto y decimos, ¡ay, pues ya, adiós! Y no es así. Votar significa ir, conocer a la persona por la que estás votando, saber quién es, cuál es el proyecto que tiene para presentar a la sociedad civil y la representación que va a tener, y perseguirlo a través de los medios jurídicos, institucionales, administrativos que haya para que cumpla con su deber. ¿Qué ha pasado? Que siento yo que ese es nuestro problema como sociedad civil, que no hemos podido llevar a cabo y utilizar los instrumentos pocos que hay realmente, porque los hay pocos, pero hay, para llevar a cabo la presión como organización civil de que cumplan con la protesta que hacen y con lo que tienen que hacer. De alguna manera ha habido, mira, hace poco vino a Toronto Luis Hernández, periodista de La Jornada, y una compañera de la UNAM, y hablando, estábamos muchos mexicanos escuchando las conferencias de ellos dos sobre la cuestión de Ayotzinapa y sobre la cuestión de movimientos sociales en México ahora, y ella decía, México realmente ha resistido y es un pueblo heroico por el hecho de que no han podido de alguna manera implementarnos todo lo que han querido. Hemos, a través de las manifestaciones, del movimiento social, etcétera, todo este tipo de cosas, hecho algún tipo de presión. ¿Crees tú, entonces, te vuelvo a preguntar, que votar no debemos de utilizar ese derecho? Mira, yo realmente no estoy muy activo en esta cuestión electoral, pero yo, después de reflexionar en mis últimos 50 años de votaciones y todo esto, yo no encuentro ningún razonamiento que permita explicarnos de que debemos votar, Hilda. Todo lo que has planteado, yo lo respeto y no me voy a meter en esta cuestión, pero no es cierto de que pudiera haber gente crítica, participativa, vigilante, nada de esto. Las cosas se están repitiendo como hace 50 años, Hilda. No sé si en algún artículo puse que desde 58 sí, el recinto. Estoy observando esto. Yo participo desde 58 en los procesos electorales, desde López Mateos, y he visto que nada, no pasa nada. Y hasta estoy pensando que en caso de que López Obrador llegara, por más que hiciera y pusiera y todo lo que nos ha demostrado de su honestidad y su honradez, no va a poder gobernar, no se puede gobernar. Uh-huh. Si no hacemos un movimiento radical, como aquello que planteaba Marcos, por ejemplo, de servir, es un pueblo consciente. Es decir, si el pueblo no está consciente, y somos un grupito aquí en la izquierda en México y en Yucatán, por ejemplo, en Yucatán nuestros mítines son de 30 gentes y en México la gente no está trabajando. Yo he estado yendo cada mes a México y veo, son otras cosas. Yo creo que hay que revisar muy bien las cosas, Hilda, porque este proceso electoral no hay por dónde que se salve. Es decir, no todos los diputados van a ser Noroña o van a ser López Obrador, nada de eso, van todos los diputados a levantar la mano igual que los demás, y dos, tres diputados allá hablando que no les hacen caso, después salen llorando porque fueron derrotados en las votaciones. No, yo no veo por dónde, Hilda, no veo por dónde, pero yo creo que ya no soy muy radical, yo que cada quien que determine si va a votar o no va a votar, ¿sí? Ajá. Es decir, hay poca campaña al respecto, realmente solamente los de Guerrero y Oaxaca parece que quieren suspender la votación, pero suspéndanla o no la suspendan, no pasa nada en este país. Sí. La burguesía tiene un control absoluto, total. No hay por dónde. Pedrito, yo no veo, aparte de las críticas que hacen a Peña Nieto de la economía mexicana y que el problema de desempleo, de que no crece el país, todo esto, de la caída del petróleo y todo, me parece que el PRI, el sistema, el Estado, siempre ha sido poderoso para controlar todo. Cualquier cosa la controla, no sé, Isla, yo creo que habría que analizar más en serio esta cuestión, ¿sí? Porque no me imagino ir a votar o no me imagino después de la votación qué va a pasar. Es decir, no creo, por ejemplo, que Morena no tenga que arreglar, llegar a acuerdos con los demás partidos, apoyar al PAN en determinado lugar, apoyar al PRD en determinado lugar, porque así conviene. Vamos a suponer que en un principio no les convenga como dirigentes, pero sí, así conviene para poder avanzar. No puede vivir aislado, no puede vivir Morena aislado porque los demás son corruptos. No, tiene que aliarse también con los corruptos. Bueno, tiene que dar pasos de acuerdos, de negociación, porque si no lo hace, se muere. Es decir, estamos dentro del sistema capitalista. Claro. Hay que destruirlo de otra manera, supongo. Pedrito, se nos termina. Es muy difícil la situación, Hilda, ¿eh? Se nos terminó el tiempo. Yo creo que tenemos que ahondar un poco más en este tema de cuáles son las posibilidades que como ciudadanía tenemos. Yo creo que tenemos que hablar contigo de esto, nunca terminaríamos, pero yo estoy de acuerdo contigo con respecto a que no hay opciones en México, está muy viciado la carrera política, no hay credibilidad y tampoco hay condiciones, porque la gente realmente está sumamente molesta, indignada, fastidiada. Entonces, yo sí comparto tu visión, pero tenemos que encontrarlas, Pedrito, porque sí, hay que buscarle, y yo diario y a todas horas estoy pensando en lo mismo, pero no me sale nada y no le sale a mucha gente, no le sale nada. Ahora que estuvo el sacerdote Vera. Raúl Vera. Llegaron algunos amigos de México y hablo con ellos en voz baja para saber qué están haciendo, qué está pasando, porque ya hace un mes que estuve en México. Uh-huh. Y me dice, no, hicimos esta reunión y esta otra reunión y todo, pero no, es un activismo. Sí. Es un activismo, creo que brutal para unos, y para otros, pues nada, algunos están leyendo, algunos, pero no está funcionando la cosa, Hilda. Sí. Bueno, Pedrito, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, como siempre. Tenemos que platicar más. Sí, tenemos que seguir platicando. Voy a escribir más cosas sobre estas. Claro que sí, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Cuídate mucho, Pedrito, te queremos mucho. Ándale. Un abrazo, que estés bien. Igual. Sí. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depresión. Y de esta manera estamos finalizando la primera parte de Alternativa Latinoamericana. Gracias por su sintonía. Vamos a hacer la transición a Tiempo de Mujeres, escuchando de fondo a Lila Downs, La Patria Madrina. Es del álbum de Balas y Chocolates de Lila Downs, lo nuevo que estamos programando en Alternativa Latinoamericana. En nombre de quienes hicimos posible este programa, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Hoy desde México, desde Mérida, Yucatán, nuestro colega periodista Pedro Echeverría. Desde Argentina, María Neder. Y desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres.